dale un nuevo aliento a tu día. Escuchando Las Mañanas Veracruz. Más música y menos bla, bla, bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you. You'll be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely there's time to be with me. Comenzando la última hora de Mañanas Veracruz. Olive y You're Not Alone. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Estas son las Mañanas Veracruz por Veracruz Estéreo 91.1. Desde el eje cafetero para todo el mundo. www.veracruzestereo.com. Bueno, la pregunta era sencilla. ¿Cuántas semanas estuvo Janet Jackson con su canción Miss You Much en el primer lugar de Billboard Magazine en el Hot 100 a partir del 7 de octubre del año 1989? La respuesta muy fácil, si le pusieron atención al conteo, al recuento que hicimos del Top 5. Muchas gracias a todos los oyentes que participaron del concurso Entre ellos veo por aquí a Mario Jaramillo, a Luz Adriana, a Lucho, a Wilson Andrés, a Andrés, a Alejandro. Pero capté en nuestro WhatsApp que la primera oyente o el primer oyente que se conectó fue Paula Andrea Flores Patiño. Paula Andrea, ya estaremos coordinando para hacerte la entrega de las dos invitaciones para que vayas a la fiesta de Halloween con Veracruz Estéreo el próximo domingo 31 de octubre en Prestige. 9 y 9. Mañanas Veracruz. Vamos con Sonia, You'll Never Stop Me Loving You. En Veracruz, todos somos amigos. No importa el lugar. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo. Young and wild and free.

Era la agrupación de Greg Kim Bang con su éxito Jeopardy. 9 de la mañana, 22 minutos. Estas son las Mañanas Veracruz 91.5. Transmitiendo desde el Eje Cafetero. Y también estamos en cualquier parte del universo. Nos pueden escuchar en www.veracruzestereo.com. Una nota musical a esta hora. Un 7 de octubre, año 1989. Bueno, mientras Janet Jackson se ubicaba con su canción Miss You Much en el lugar número 1 del Hot 100 de Billboard, la cantante Paula Abdul alcanzaba el primer lugar en listas de álbumes en Norteamérica, en la Billboard, con su álbum Forever Your Girl. Es un listado que compila los 200 álbumes más importantes. El listado del Hot 100, pues obviamente su nombre lo indica, son 100 canciones. Álbumes, 200 álbumes. Pues resulta que Paula Abdul llevaba un total de 64 semanas consecutivas como residente de ese listado del Billboard 200. Esperó 64 semanas para alcanzar el primer lugar. Eso se convirtió en récord en este ítem de los listados. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Ya son las 9 de la mañana, 24 minutos. Estas son las Mañanas Veracruz Obsession. Es la banda Animotion. We'll be right back. Esta es la nueva generación. Veracruz Estéreo. There is no test, but this is what you're craving.

ser cuando muera el sol. A veces es bueno sufrir, lo digo porque hoy me siento así, disfruto con mi dolor y las notas de esta canción. Estas son las Mañanas Veracruz. Si usted quiere anunciar su producto por Veracruz y quiere recibir beneficios, Veracruz Estéreo le entrega la tarjeta que lo acredita como cliente VIP. Escribe al WhatsApp 317-547-7474, incluyendo nombre de su empresa, nombre de la persona encargada, dirección y teléfono de contacto. Si usted quiere anunciar su producto por Veracruz, la mejor opción es la tarjeta cliente VIP de Veracruz Estéreo. 7 de octubre. Vamos a ver quiénes son los que a partir de esta fecha cumplen un año más de vida. En 1945 nace Kevin Godley. Baterista y vocalista de la agrupación 10cc. I was walking down the street. Esta canción es de 10cc precisamente. Otro tema importante de ellos fue un tema titulado, o es un tema más bien titulado, I'm Not In Love. Además de otros 10 éxitos más que lograron ubicar en los listados más importantes de la música. Kevin Godley posteriormente, después de que terminó su recorrido por 10cc, formó un dúo al lado de otro artista cuyo apellido es Cream, Godley and Cream. En 1951 nace John Cougar. John Cougar Mellencamp. En el año 1982 alcanzó el primer lugar en listas de Billboard con los temas Jack and Diane y con esta canción, Hurt So Good. ¿Cuáles son los artistas que están de cumpleaños hoy? Pues también está Tico Torres, baterista de Bon Jovi. En 1986, del álbum Slippery When Wet, lograron, con sus éxitos respectivos, alcanzar la cifra de 8 millones de copias en ventas. Está de cumpleaños también la vocalista Toni Braxton. Nació el 7 de octubre de 1967. Recordemos que esta canción fue éxito por allá en el 96. Unbreak My Heart. Permaneció 11 semanas en el primer lugar del Hot 100 de Billboard. Finalmente, otro artista que también está de cumpleaños. Thom Yorke, vocalista, guitarrista, teclista de Radiohead. En 1993 debutó con el sencillo Creep, la canción que escuchamos al fondo, pero inicialmente el tema no tuvo mucho éxito. No obstante, meses después se convirtió en un éxito a nivel mundial. Luego de que Thom Yorke con su banda lanzaron el álbum Pablo Honey. Thom Yorke, de cumpleaños hoy, nació en el 68 y en el año 2006 se lanzó como solista con su álbum The Erasure. But I'm a creep. 9 de la mañana, 47 minutos. Estas son las mañanas, Veracruz. Good morning. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las mañanas, Veracruz.